amigo de mi esquina, mi pollo. ¿Vení, Sam? Los pibes ahí en la esquina están como dibujados. No le pagan su pecado, no le toca religión. Y esperan la tardecita. ¡Por ahí! Después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen la pena, entran y salen la pena de su niño corazón. Y tienen la valentía de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tienen mucho cielo. A mí me gusta este lugar. Y a vos, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Regame el patio marqués. Niña de la primavera, niña de la primavera. Regame el patio de amor, porque ha llegado tu nuevo año. Que se somete a la espera, que se haga verdadera este lugar. Y a vos, míralo, míralo, míralo que es tuyo. Dale. Palmas arriba, el que no hace palma. Cumbia que nos vamos. ¿Cómo así? Los pibes ahí en la esquina no te pagan su pecado y esperan la tardecita. Porque esperan que en el cielo esté el amor. ¿Qué? ¿Que no? ¿Cómo que no? No. Míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen la pena. ¿Qué? Es un niño corazón y tiene la valentía de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. A mí me gusta este lugar. Y ahora, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Regame el patio amante. Se somete a la espera que se haga verdadera tu rock, porque tienes mucho cielo y muchos más. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Bueno, bueno. Seguimos. Palmas arriba. Azul, te quiero azul. Bueno, otra vez. Gracias por el aguante a los chicos. Especiales con corazones gigantes. Principalmente a vos. A vos y a vos también. Gracias por venir, por tanto aguante y tantos años. Por los padres entender esta pasión que la liga. Como para ellos también, ¿no? Desearles a todos muy feliz. Muy feliz vida que tengan todos. No la echen a perder estando en un lugar que no es bueno. Este lugar me di cuenta que es mío. Después de pasar muchas cosas pasadas. Pero bueno, no me arrepiento de haber bailado en el peor lugar, porque lo peor es fruto de algo que un guerrero pelea o que un guerrero vive. Yo soy un guerrero, así como cada cual de uno de ustedes. Y me quedo en este lugar porque me gusta este lugar. Este lugar te desnuda. Pero antes de irnos, con la mano arriba haciendo palmas pedimos. Palmas arriba. El que no hace palmas.